La fotografía titulada Pont du Gard muestra un río plagado por bañistas en un día soleado en el sur de Francia. Parece tomada desde un puente, el acueducto romano del mismo nombre, cuya presencia imponente se ve en primer plano por la sombra que proyecta. Sin embargo, la imagen que vemos no es real, porque el ángulo desde donde está capturada normalmente requeriría del uso de un objetivo de gran angular, mientras que para captar la escala y el detalle de las personas en la fotografía se necesita un objetivo telescópico. Lucas Roth trata de hacer imágenes a partir de fenómenos de percepción que no se pueden fotografiar directamente. Nuestra percepción comienza con el acto de ver físicamente y esta información del ojo se transfiere al cerebro, donde se procesa, filtra e interpreta, antes de ser guardada como memoria. Por medio del procesamiento de imágenes digitales, el artista reconstruye su visión personal de un lugar en una imagen aparentemente normal, de modo que sea perceptible de manera directa por el espectador. Pont du Gard está compuesta por más de 400 fotografías y a través de un extenso trabajo de fotomontaje, el artista unió las capacidades técnicas de dos tipos de objetivo, un gran angular y otro telescópico, para crear una sola imagen que pareciera verdadera. Las imágenes han sido realizadas durante distintas horas del día para poder bañar la escena de luz y recrear la sombra del acueducto que en otras circunstancias no hubiera sido posible percibir. El fondo ha sido traído más cerca para apreciar detalles en la distancia, intentando recrear una perspectiva que captura las impresiones y la totalidad de la experiencia de los lugares guardados en su memoria. Lucas Roth es un fotógrafo alemán especializado en la fotografía de arquitectura, pero también aborda otros variados temas como el espacio urbano o los paisajes, a veces poblados de gente, otras veces vacíos. Sus imágenes parecen encubrir cosas en lugar de documentar o aclarar algo objetivamente, provocando preguntas cuyas respuestas es imposible encontrar en ellas. La manipulación simplemente se convierte en un método de corrección cuando el objetivo de la cámara no es capaz de mostrar su visión subjetiva de la imagen. Gracias a ello, el artista nos permite adentrarnos en el ojo de su mente, cuestionando la representación de las imágenes y nuestra forma de percibirlas.